El periódico surcoreano Hangyore insertó en su edición del día 17 el editorial en condena del plan de ejercicios militares conjuntos del ejército surcoreano. El material revela el hecho de que, a finales de junio próximo, Surcorea, Norteamérica y Japón efectuarán los ejercicios conjuntos de defensa de misil balístico en Hawái del segundo, y afirmó que aquellos no son un ensayo militar conjunto relacionado simplemente con el escudo antimisil, sino un paso escalonado hacia la alianza militar tripartita.